amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que tan loco de acá. Aquí estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa que intentará ahuyentar el buen gusto. Sí, porque las personas que nos escuchan, primero que no tienen criterio y segunda, pues que tienen el gusto en el culo, seguramente. Pues bien, estamos en Todo es Mentira, programa de Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Sí, y tenemos otras cosas, teléfonos y tal que nos abstendremos a decir, porque ¿para qué? Pues mira, no lo decimos hoy, ala. Sí. Pero sin embargo tenemos un teléfono alternativo al cual sí podéis llamar. Que es el 088, el 091, el 012, donde unos funcionarios y funcionarias muy majos y muy simpáticos os pegarán una buena paliza y os meterán calentito y a la sombra. Sí, y encima pagado por todos los contribuyentes y contribuyentas de este glorioso estado. Y aunque creas que no contribuyes, pues si te bebes alguna cerveza por ahí, si compras alguna cosita, aunque sea una menudencia... Una sustancia ilegal también. Alguna sustancia ilegal, pues estás contribuyendo al mantenimiento de este cuerpo tan simpático y que está para protegerte. Presentan la candidatura de Vladimir Putin al Nobel de la Paz. Y se lo merece. Y tanto que se lo merece. Y más que se merece. Y más que se merece. Ese gran hombre que ha contribuido tanto al buen rollito, a la paz, a la armonía. Como otros galardonados por dicho galardón. Como el presidente Obama, por ejemplo. O como Kissinger en su momento. Gente que sin lugar a dudas sí que ha hecho mucho por la paz, pero por la paz de los cementerios, básicamente. Pues bien, pues Putin no se queda atrás. La muerte de 129 civiles tras la utilización de armas químicas por parte de las fuerzas de seguridad rusas o el recorte de los derechos de la población homosexual no parecen haber sido tenidos en cuenta por quienes proponen el nombre del presidente ruso. Y aparte ya solo con ver el careto que tiene. Sí. Que tiene un careto, o sea, de hielo, tío. Sí. Claramente forjado en la antigua KGB. Vaya. Pues bien, el presidente ruso Vladimir Putin ha sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz. Anunció hoy Georgi Trapeznikov, presidente de la Academia Internacional de la Unión de las Naciones del Mundo. Y la Unión de las Naciones del Mundo, este es un organismo que ahora mismo acabamos de descubrir, porque yo no lo había oído nombrar en mi vida. El que las Naciones del Mundo. Academia Internacional de la Unión de las Naciones del Mundo. se la habrán inventado hace poco. Vete a saber. Ves a saber. Al parecer, episodios como la llamada crisis de los rehenes del 2002, la toma del teatro moscovita Dubrovna por parte de 50 terroristas chechenos que se saldó... Sí, que ya sabemos cómo se saldó, como sí. Vamos a decir ahora. Con la muerte de 39 terroristas y 129 rehenes, cuando las fuerzas de seguridad rusa, bajo el mando de Putin, emplearon un agente químico, o el retroceso de los derechos de la población gay en Rusia, no son factores determinantes para no presentar la candidatura del actual presidente. No, ¿qué va? Pero si todo eso son menudencias y al fin y al cabo, pues si se mueren 129 civiles y 35 terroristas y si retroceden los derechos de los homosexuales y además grupos de nazis cuelgan en internet las actuaciones contra homosexuales y contra desviados en general, pues eso no pasa nada, pues porque al fin y al cabo, pues Putin es todo un machote. Y pacificador. Ahí está. Y sabemos la forma, como decíamos antes, de que tiene de solucionar crisis de secuestros con rehenes. Claro. Disparando con todo lo que se mueve. Matando tanto a secuestrados como a secuestradores. Claro, así se acabó el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia. Claro. Y aparte, que ¿quién les dice a ellos que se tienen que dejar secuestrar? Vamos a ver. Es claro. Que no haber estado allá en medio. Es que lo que hacen es ponerse en medio para estorbar. Sí, para encordiar simplemente. Claro. En fin, conocemos bien el papel pacificador que ha desempeñado nuestro presidente en zonas conflictivas, dijo en rueda de prensa Trapeznikov, citado por la agencia oficial ITAR TASS. Trapeznikov, que encabeza una institución que se dedica a promover la cooperación entre los pueblos, aseguró que la carta fue enviada al Comité Nobel el 16 de septiembre y recibida el pasado 20 de septiembre. Por su parte, el vicepresidente de dicha institución, Beslan Kovachia, destacó los esfuerzos de Putin para lograr un arreglo pacífico del conflicto de Siria. Hombre, es que le tiene que dar mucha pena y mucha tristeza que haya gente matando a otra gente, ¿no? A otra gente. Y claro, pues Putin pues tiene que intervenir. Pobrecillo. Vladimir Putin hizo todo lo posible por el arreglo pacífico del conflicto sirio. Con su ejemplo demuestra su apego a la paz en el mundo, pero no de palabras, sino con hechos. Faktum, no verbam. Dijo. El popular cantante soviético y ruso, Josif Kovbon, también respaldó la iniciativa de proponer al jefe de Kremlin para el Nobel de la Paz, más aún cuando antes lo obtuvo el presidente norteamericano Barack Obama. Claro, si lo tiene uno, ¿por qué no lo puede tener otro? Y si lo tiene Putin, ¿por qué no se lo pueden conceder, por ejemplo, a Stalin a título honorífico? Claro. Hombre. ¿Y será que no pacificó gente, Stalin? Y Trotsky también pacificó antes unos cuantos. También. Y Lenin también. También. Hombre, son unos próceres de la paz. Porque ya sabemos que dentro del mundo marxistoide están los trotskistas que siempre lo han visto como un tío más o menos guay comparado con Stalin. Y esto absolutamente mentira, ¿no? Un cabronazo igual. No, él hizo lo que tenía que hacer, hombre. Es que había mucho infiltrado ahí anarquista, supuesto anarquista guarro. Guarro en general. O supuesto bolcheviques que se lo tomaban demasiado al pie de la letra. Como en Kronstadt, claro. Por ejemplo. Que todos eran agentes del Ejército Blanco. Y hizo bien. Sí, claro. En matar miles de personas. Pero cuando estaba el Ejército Blanco fuerte, pues bien que les venía bien su ayuda. Claro. Tanto los de los bolcheviques que se lo toman al pie de la letra como de los libertarios. Ajá. Pues bien, Barack Obama es un hombre que inició y aprobó acciones agresivas por parte de Estados Unidos como Irán y Afganistán y ahora se dispone a invadir Siria. En cambio, pese a todo, ostenta ese título, comentó. Pues bien, pues este hombre pues dice que si Barack Obama lo tiene, pues Putin también. ¿Y por qué no? Pues a título póstumo se lo podían dar a los Jemeres Rojos. Sí, o a Adolf Hitler. O Adolf Hitler. Mm. O, bueno, y genocidas actuales, pues también los hay a porrillo. Ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero... Tenés que preguntar, ¿cuándo no los ha habido? ¿Cuándo no los ha habido? Exacto. Putin no es partidario de recibir condecoraciones o premios, es muy modesto. Claro. Putin ha hecho mucho, toda la parte rusa ha hecho mucho, dedicando gigantescos esfuerzos y mostrando una maestría diplomática fuera de lo común para proteger la región de Oriente Medio y todo el mundo de la aparición de un nuevo conflicto armado, Y para proteger a los rusos y rusas de sí mismos. Ah, también, también. Muy importante siempre. Bueno, que continúan funcionando los gulags ahí en Siberia, ¿eh? Sí, si no, díselos a la, de las cantantes del grupo este. De Pussy Riot. Pues bien, pues ya he terminado. Sí, ahora vendrá un tema de Policarpa y sus viciosas. El tema en cuestión no lo sabemos porque aquí no sale anunciado. Un tema de ellas, de las colombianas. Vamos con la sección de la siesta, que es la antiprohibicionista en este caso, y vamos con la segunda parte de drogas, terapia, política y mamíferos marinos. A mí esa parte de los mamíferos marinos es la que más me gusta. Y recordemos que el entrevistador era él al cuadrado, el entrevistado José Carlos Bouso. Sí, sí, es que pone L y L, no puede especificar nada. L al cuadrado. Y vamos a empezar por donde lo dejamos. Que la pregunta del LL, que es el entrevistador, decía, aseguraba, más que preguntaba. Yo creo que en Occidente estamos todos tarados, así acabamos el otro día. Pero al mismo tiempo no creo que tengamos que estar psiquiatrizados. Y responde JCB. Yo creo que en las especies de ocio, al menos en algunos donde el consumo de drogas es habitual, se produce una vuelta a tapas ancestrales, donde divertirse es a la vez curarse y donde curarse es divertirse. Creo que un ejemplo prototípico de esto es el uso del éxtasis MDMA en espacios de baile. El trinomio música rítmica, baile y drogas es una constante transcultural y transtemporal. La razón es obvia. Es el mecanismo más natural que tiene el ser humano para lograr la cohesión grupal y la integración comunal. Como seres sociales, muchos de nosotros, de nuestros problemas médicos y sobre todo psicológicos, tienen como causa cierto desajuste entre el individuo y la comunidad. Las sociedades modernas tienden a producir aislamiento social y esto va en contra de la naturaleza humana. La prueba es que las principales causas de muerte en el mundo occidental de hoy no existían en el pasado y tienen que ver exclusivamente con el modelo social actual. Cuanto mayor sea el aislamiento que experimenta un individuo, más se drogará para automedicarse. Y cuanto menor sea, más se drogará para divertirse. Entre los dos polos anda meciéndose el resto. O sea, ¿que te drogas para olvidar tus penas o te drogas para celebrar lo sí, lo que otras veces hemos dicho, que te drogas tanto para cuando estás eufórico como para celebrarlo, como cuando estás triste para olvidarlo. Siempre hay excusas para ello. Claro. Sin lugar a dudas. Eso es la excusa. El que es vicioso o viciosa siempre encuentra todo tipo de excusas. Vaya. Luego sale otra vez sale él al cuadro preguntando. Entre 1999 y 2002 fuiste pionero con un ensayo clínico de administración de MDMA a mujeres con estrés postraumático a raíz de una agresión sexual. El ensayo contaba con todos los permisos del Comité Ético del Hospital de la Paz y de la Agencia Española del Medicamento. Pero un día la Comunidad de Madrid lo cerró. ¿Cómo se desarrolló este estudio y qué pasó? Efectivamente, en los años 70 y 80 la MDMA fue ampliamente utilizada como coadyuvante de la psicoterapia, pero cuando saltó al mercado recreativo cumpliendo la máxima histórica de la que hablaba antes, la MDMA se prohibió y su uso terapéutico fue relegado a la práctica psicoterapéutica underground, donde entonces en Estados Unidos dejó de conceder permisos gubernamentales para seguir investigando. Como no había pruebas basadas en ensayos clínicos de la eficacia de la MDMA como coadyuvante terapéutico, y como es un fármaco muy prometedor en este sentido, en mi época de estudiante de doctorado planteé como mi tesis doctoral un ensayo clínico y se me autorizó. Cuando el estudio estaba en marcha murieron dos jóvenes en una fiesta en Málaga, y entonces se produjo la mayor criminalización y estigmatización de la MDMA vista en España. A la vez se publicó un estudio en monos en el que parecía demostrarse que la MDMA a dosis bajas producía Parkinson. Un año después, los investigadores se retractaron porque no era MDMA lo que había dado a los monos, sino un fármaco dopaminérgico y a dosis extremas. Así que cuando salió la noticia de mi estudio en los medios, se produjo una reacción de pánico en cadena entre ciertos políticos que consiguieron cerrarlo. Esto es historia pasada y está ya en un lugar muy remoto en mi cerebro. Posteriormente se autorizaron estudios parecidos en Estados Unidos y en otros países, y hoy se está tratando experimentalmente a excombatientes de Irak y Afganistán con MDMA con resultados prometedores. Esos que tienen el síndrome posguerra, ¿no? Como los que había en los 70 por Vietnam y en los 90 por la Primera Guerra del Golfo y en el siglo XXI por la Segunda Guerra del Golfo. Y no hay dos sin tres. Sale otra vez el entrevistador. El psicoanálisis y buena parte de la psicología son acérrimos enemigos de la terapia con fármacos. Me imagino lo que dirían si los fármacos son además ilegales. Y ahora le interrumpe el entrevistado. Si pensara en cada momento en que los otros colegas van a pensar que de mi trabajo nunca haría nada. Hay que tener siempre presente que a pesar de que la civilización se haya tecnologizado al máximo y de que vivamos en una aldea global, seguimos moviéndonos dentro de tribus. Muchas veces las tribus perpetúan su identidad de tribu reafirmando sus valores con la crítica a los valores de las otras tribus. Las críticas tienen que hacerse a las pruebas, no a las ideas. Sí, sale otra vez el entrevistador. Has ido cuatro veces a Israel para reunirte con autoridades civiles, militares, religiosas, muy interesadas en la terapia con éxtasis, con personas con estrés postraumático. TEP. Son las siglas, TEPT. ¿Cómo fue la experiencia? Y sale el entrevistado. Sí, de hecho uno de los estudios con MDMA para tratar el TEP se está desarrollando allí. Me llevaban como experto. Después de todo, por aquel entonces mi equipo era el único en el mundo que había trabajado oficialmente con MDMA. La experiencia israelí siempre fue excelente. Israel me encanta. A mí también. Lástima que una tierra tan bonita esté tan rehogada en sangre. Hay poca gente dispuesta a viajar a Israel, concretamente justo recién iniciara la segunda intifada, cosa que a mí me atraía. Me pareció una oportunidad única para contrastar la situación en la calle con las épocas de paz. En esta ocasión concreta, al poco de llegar, estaba en el hotel con mis colegas norteamericanos y de repente se tiraron todos al suelo, como diría Tejero. Yo no sabía qué pasaba. Resultó que estaban disparando al aire tras la puesta del sol y yo no reconocí el ruido como disparos de armas, pero ellos sí. Me quedé impactado. La peor experiencia que se puede infligir a un ser humano es someterlo a vivir atemorizado. Es la peor forma de tortura que se ha inventado el ingenio humano. La anécdota más curiosa que cuando me preguntaron en una reunión con las autoridades antidroga qué podían hacer con los jóvenes que celebraban en el Mar Muerto rapes, donde se consumía MDMA, les expliqué que lo mejor que podían hacer era garantizar que las fiestas fueran buenas, con espacios adecuados para quien tuviera experiencias más introspectivas, que nunca fuera la policía a cerrarlas y que facilitaran servicios de análisis para evitar intoxicaciones evitables. Estas fiestas son en buena medida una reacción al militarismo israelí, y si reprimes con más violencia y militarismo, algo que se hace precisamente para huir de eso, no estás de parte de los ciudadanos, sino en contra. Si las autoridades quieren proteger a los jóvenes, o bien les permiten espacios de libertad protegidos, o bien el efecto que se consigue es el contrario, incrementar aún más los riesgos. Ahora continúa. Obviamente no entendieron lo que quería transmitirles. Me tomaron por una especie de excéntrico loco. Y se acabó la conversación. Pero yo siempre estoy deseando volver a ver el brillo de la cúpula de la roca cuando se pone el sol. Se acaba por hoy. Siguiente día, tercera y última parte. Pondremos un tema de El Corazón del Sapo, titulado Injusticia de Clase. Queremos que esta hora, este rato o este tiempo que vas a estar con nosotros, pues sea de tu agrado, que sea de bendición y que sea de edificación para nuestra vida. Morirás a solas, mientras caen las olas al amanecer. Morirás a solas, mientras caen las olas al amanecer. Los años actuarán en tu estómago esta frase. Ves tus hijos crecerán, odiándote, de tu culo nacerán. Vídeos pálidos mortales, ahora no te ríes, ahora no te ríes. Morirás a solas, mientras caen las olas al amanecer. Morirás a solas, mientras caen las olas al amanecer. Una niña gris en el parque japonés, saltan los charcos de sangre, están los bebés. La palidez de su rodilla a sus pies, y vuelvo a escucharla gritar al otro lado de la pared, donde el silencio llena las tapas al amanecer. Se va la vida, mire, se va el agujero. Morirás a solas, mientras caen las olas al amanecer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. en tu lengua o vinagre en la faz, lentejuelas y todas en él, baile del domado pequinés. Solo los muertos pueden quedarse. Italia concede la nacionalidad a los fallecidos en Lampedusa, mientras denuncia a los supervivientes por inmigración ilegal, penada con 5.000 euros y la expulsión. O sea que la mejor forma para que te den la nacionalidad es que te mueras. Claro. Acorragado, ¿no? Pues sí. Eso ya tiene la nacionalidad. Y no te va a servir para mucho, una vez muerto. Claro. Bueno, pero el gobierno italiano pues ya se da la pátina de buen rollito, de buena persona. Ah, y hablando del gobierno italiano, leí hace poco que Silvio Berlusconi, creo que la han condenado por algo, sí. se va a ofrecer voluntariamente a hacer servicios sociales. Ah, pues que limpie el culo a los yayos que están ahí en el hospital, ahí... Sí. Y se lo hacen todo encima, los pobrecillos, pues que venga Berlusconi y que les cambie el pañal y que les ayude a salir de la cama y, bueno, en fin, que haga estas cosas. A mí me parece bien. Y a limpiar las babas y... Claro. Las suyas, por supuesto. No, las suyas, cuando pasen las enfermeras, ¿no? Pues bien, el viernes por la tarde, solemnemente, el primer ministro de Italia, Enrico Letta, anunciaba que todos los fallecidos en el naufragio de Lampedusa, una cifra elevada a 143 personas este domingo, recibirán la nacionalidad italiana. qué poca vergüenza que tienen. Qué guays que son, ¿eh? Qué guays. La nacionalidad post-mortem. Sí. Justo a la misma hora, y no es un recurso periodístico, la Fiscalía de Agrigento, Sicilia, acusaba a los 114 adultos rescatados de un delito de inmigración clandestina que puede ser castigado con una multa de hasta 5.000 euros y la expulsión del país. Los muertos, sin embargo, podrán quedarse. Claro. No se van a ir muy lejos, ¿no? Claro. Por su propia voluntad. Vaya. Ante la imposibilidad de ser identificados, se les ha adjudicado un ataúd, un número y un trozo de tierra en cementerios de Sicilia para que descansen, ahora sí, con la nacionalidad europea que se jugaron la vida para conseguir. El Ayuntamiento de Roma, en un gesto que seguramente le honra... Esto lo escribe periodista, ¿eh? Aquí, desde el programa, pues no suscribimos. Seguramente será... No suscribimos, claro. Será un periodista poco afecto al poder de turno existente. Bueno, pero... Habla bien. Independiente. Es independiente, claro. Sí, es lo que se dice. Claro. Es periodismo de investigación. De investigación, que defiende los valores de la libertad, independencia y transparencia. De este jodido sistema. Pues claro. Organizó una vela nocturna por los difuntos... en un gesto que seguramente le honra, y anunció que dará cobijo a los 155 supervivientes del naufragio. El resto, los más de 1.000 que llegaron un día antes, tendrán que seguir hacinados en los inmundos barracones del centro de acogida de Lampedusa, situado, muy convenientemente, en el extremo de la isla opuesto a donde los turistas disfrutan del último sol del verano. Claro, para que no se mezclen, para que no vean mal rollito. Claro, o sea, no puede espantar a la gente que esté tranquilamente tomando el sol para que no vea la realidad. Claro, y además que hace muy feo eso, joder. Eso pasa mucho también ahí en el sur de Tenerife, en la playa América. Claro. En puertos cristianos. Son súper turísticos, que te cagas. Y de vez en cuando aparecen también... pateras, ¿no? Parecen pateras, pero increíblemente desaparecen enseguida, o sea, los de las pateras. Son invisibles. Claro. No son visibles dentro del pueblo, digamos. Claro, a lo mejor viene una patrullera de la Guardia Civil y los arremete, ¿eh? Sí. Como ya ocurrió una vez. Sí. Una vez que sepamos. Pues bien. Ya me he perdido. Cada día, desde que la primavera trae el buen tiempo hasta que el otoño se lo lleva, qué poético. La isla de Lampedusa, varada en el Mediterráneo a 205 kilómetros de las costas de Sicilia y a 113 de África, es puerto de refugio o muerte de centenares de miles de inmigrantes. Las cifras, siempre aproximadas, indican que en las últimas dos décadas más de 8.000 personas han muerto frente a Lampedusa. Y también les han concedido la nacionalidad, ¿no? No, esos no. Esos no tenían esa categoría. No, esos no. Pero se la podían conceder, joder. Claro. ¿No? ¿Ya puestos? Pero eso se ve que no llegaban ni siquiera. No, esos ya no llegaban a eso siquiera. Bueno, la denuncia de Vito Fiorino, dueño de una de las embarcaciones que primero se acercó a la zona de la catástrofe, es tremenda. Eran las 6:30 o las 6:40 cuando di la orden de llamar a la Guardia Costera, pero no llegaron hasta las 7:40. Nosotros ya habíamos subido a bordo a 47 náufragos, pero ellos lo hacían muy lentamente. Cuando volvíamos a puerto cargados de náufragos, hemos visto la patrullera de la Guardia de Finanza, que salía como si fuera de paseo. Si hubieran querido salvar a la gente, habrían salido con barcas pequeñas y rápidas, y la gente moría en el agua mientras ellos se hacían fotografías y vídeos. Cuando mi barco estaba lleno de inmigrantes y les pedimos a los agentes que lo subieran a la patrullera, nos decían que no era posible, que tenían que respetar el protocolo. También me querían impedir ir al puerto con los náufragos. Si ahora quieren detenerme por haber salvado a náufragos, que lo hagan. No veo la hora, dijo la prensa en el puerto de Lampedusa. El problema es que sí, podrían detenerlo. La legislación italiana contempla desde 2002 el delito de complicidad con la inmigración ilegal para quien introduzca en el país a inmigrantes sin permiso de entrada, incluyendo a quienes ayuden a los barcos en los que viajan. Claro. Y en primera clase, ¿por qué no van en primera clase los inmigrantes? En business. Claro. Hombre, y que se alojen en hoteles de lujo. De 6 estrellas. Claro. Y tras esto vamos a poner a los Answer con el tema Voces. Thank you. Vamos con las riquezas históricas. Hoy con un tema muy divertido. Sobre, se titula Esclavos Romanos. Una cabeza y serás libre. La batalla de Cannas tuvo lugar en agosto del año 2016 a.C., dentro de la Segunda Guerra Púnica. El ejército de Aníbal cartaginés se enfrentó a las tropas romanas de Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo. Estos últimos fueron derrotados y quedaron en una situación delicada. Como salida desesperada, el ejército romano decidió reclutar a esclavos para sus filas mediante un método algo peculiar. Los generales romanos prometieron la libertad a todos los esclavos que lucharan en su bando y volvieran después de la batalla con la cabeza de algún enemigo. ¡Ay, qué buen rollito! Esta idea, que puede parecer casi buena a priori, afirma que ha escrito esto, sí, tuvo un resultado no tan bueno, según narra Tito Livio en Historia de Roma desde su fundación. Y Tito Livio afirmaba: el mayor inconveniente para los romanos lo constituían las cabezas convertidas en precio de la libertad. En efecto, cuando uno daba prontamente muerte a un enemigo, primero perdía tiempo con el engorro de cortarle la cabeza en medio de la confusión. Se lleva su claro, tiempo cortar no la cabeza. Claro. Decíamos que primero perdía tiempo con el engorro de cortarle la cabeza en medio de la confusión y la aglomeración. Después, con la mano derecha ocupada en sostener la cabeza, los más aguerridos quedaban al margen del combate y la lucha quedaba en manos de los cobardes y los pusilánimes, que está aquí medio cortado. Claro, mientras te tenías en cortar la cabeza y tal, pues luego te podía matar a ti. Claro. No podías estar alerta. Como decía, una idea que se tomó contra aquellos que la habían tenido, y es que tiene lógica que si el precio de la libertad es una cabeza, una se corte la primera que se tenga a mano, y se deje de lado la batalla conseguido tal botín. Es más, los más fuertes esclavos irán a por los más débiles enemigos, ya que una cabeza es una cabeza independientemente de lo bueno o malo, que sea como soldado el que la sostiene. Y así, después de un rato, quedarían en el campo de batalla los más fuertes de los enemigos romanos y los más débiles de los esclavos. Y luego también está la reacción del cuerpo, que cuando le cortas la cabeza aún tiene la sangre caliente y mantiene unos cuantos segundos la vida, aún te puede dar la patada del decapitado. Ajá. Y joderte. Estás todo confiado y tal, que estás sin cabeza y aún te puede pegar una buena patada. Pues sí. Y ahora vendrá un tema de Todos tus muertos, asesinos profesionales. Ah, dedicado a mucha clase de asesinos profesionales. Pues sí, con uniforme y porras. Sí, y con corbata también. También. Que esos son los más peligrosos. Esos son los que dan las órdenes. Claro, pero más peligrosos. Y sonará así. Perder, te lo digo así, un amor sincero nunca te va a traicionar, un amor sincero nunca se puede olvidar, un amor sincero nunca se va a detener. Son asesinos profesionales, se entrenan para asesinar, matar a gente indefensa, aunque no haya hecho ningún mal. Despiadados y con resentimiento, salen a esperar que la oportunidad se presente de descargar sus armas, descargar una y otra vez contra gente indefensa de la población. Es su cultura caer en la locura y arrastrar a quienes no se sepan agarrar. Arrastran y queman culturas enteras, sí. Arrastran y arrastran hasta la miseria, hasta la desesperación. nacionales se entrenan para asesinar, matar a gente indefensa, aunque no haya hecho ningún mal. Despiadados y con resentimiento salen a esperar que la oportunidad se presente de descargar sus armas una y otra vez contra gente indefensa de la población. Es su cultura caer en la locura y arrastrar a quienes no se sepan agarrar. No me deja, no me dejará caer. Ya, ya no me deja, nunca más. No, ya, ya no me deja dejar que caiga. No, ya, ya no me deja, no me dejará. No. Asesinos, asesinos, asesinos, asesinos. Wow, wow, oh, yeah. Killers on, killers on, killers on. Hay dos versiones, la de los vecinos y vecinas que han presenciado este hecho que cobra mayor credibilidad a cada momento, por lo lógico del relato, por la historia de los Mossos, por lo interesada de la versión policial, por la impunidad que se presenta cada vez que alguien es agredido, por las fuerzas policiales con graves consecuencias para su salud o aún, como en este caso, causándole la muerte. Ayer los medios masivos en el primer momento dieron solo la versión oficial, pero los testimonios de quienes estuvieron allí, la denuncia formal realizada por testigos ante los juzgados, la valentía del joven Eddie Emilov, que optó por denunciar dando su nombre, otros vecinos apoyaron su relato pero tienen miedo a las represalias si hablan, dejó muy en claro lo que había sucedido. Pues bien, empezaremos con la versión de los vecinos. El relato que el joven Eddie Emilov ha hecho y que comparten otros vecinos que quieren mantenerse en el anonimato difiere bastante de la versión policial. Según este vecino que presenció la escena desde su balcón, los hechos pasaron de la siguiente manera. Hacia las 10 de la noche, en la calle Aurora, se desencadenó una pelea. La protagonizaban un hombre y los miembros de una familia que se encontraban en el interior de un coche. Era una disputa a gritos. «Devuélveme mi perro», amenazaba el hombre. Desde el interior del coche, del asiento del copiloto, bajó la mujer para enfrentarse al hombre. Enseguida bajó también el conductor, el padre. Se pelearon a puñetazos. Duró 2 o 3 minutos. Después se calmaron. Los vecinos ya habían llamado a los Mossos de Escuadra. Y luego pasó... Y ya pues, sabemos que lo acaban arreglando todo, ¿no? Estos lo arreglan todo, sí. Y sabemos ya cómo lo arreglan. Claro. Cuando los agentes llegaron, los dos estaban fumando y hablando. La policía los separó para interrogarlos por separado. El hombre decía que no tenía documentación porque el otro se la había quitado. Emilov dice que fue entonces cuando el hombre hizo el gesto de querer marchar, de alejarse de los agentes cuando se produjo la agresión por parte de la policía. Una agente le propinó un golpe por la espalda. Al recibirlo, el hombre se dio la vuelta e instantáneamente 8 Mossos se le tiraron encima y comenzaron a golpearlo todos a la vez. Él gritaba mucho, pero no dejaban de golpearlo, remarca angustiado este vecino. Después lo ataron de pies y manos y lo introdujeron en el coche patrulla como si fuera un saco de patatas. Emilov recuerda que fue en esos instantes cuando los agentes decidieron llamar a la ambulancia al ver que estaba inconsciente. Lo introdujeron en el coche patrulla como si fuera un saco de patatas. Cuando los vehículos del SEM llegaron, los técnicos iniciaron una reanimación in situ y minutos después le introdujeron en la ambulancia y se lo llevaron. Pero los agentes en ningún caso parecieron preocupados por el estado del hombre. Este vecino también asegura que un policía instantes después remojó con una botella de agua el charco de sangre que había quedado en el suelo y que también se presentó un coche de los servicios de limpieza municipal para acabar de limpiarlo todo, para que no quedaran pistas. Emilov y sus compañeros de piso llamaron al 010 para explicar la situación que acababa de presenciar y desde este servicio se les facilitó el teléfono de un juzgado de guardia. Aseguran que se pusieron en contacto con el ente judicial para denunciar los hechos y para dejar sus datos personales. Y ahora viene la versión oficial. La versión oficial de la policía catalana explica que los agentes fueron reclamados porque había una pelea a las 10 de la noche en ese punto de Ciutat Vella, cercano a la Rambla del Raval. La policía ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos. Los policías pararon la disputa y acabaron esposando al hombre de 50 años porque se mostraba muy violento y agresivo. Ya tenía la cara ensangrentada por la pelea anterior. Mientras lo reducían, acabó atacando a 2 agentes, heridos leves y trasladados más tarde por el SEM. Eso según la versión periodística, ¿no? Sí, claro. Como señala el protocolo, a un centro médico. Al colocarle las esposas, el hombre perdió el conocimiento. Él mismo se desmayó, pobrecillo. Las ambulancias del SEM, alertadas desde que llegaron, observaron cómo sangraba el hombre y pudieron reanimarlo y estabilizarlo. Así se lo llevaron al hospital. La policía ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y están a la espera de los resultados de la autopsia para saber más detalles de su muerte. Bueno, otro caso más. Otro caso más. De asesinato policial. De asesinato policial, pero bueno, que nosotros apoyamos firmemente la versión policial, pues porque están ahí para protegernos. Sí, y la gente pues acaba muerta a sus manos así, como quien no cree la cosa, ¿no? Claro, pues porque son claro. Flojos, porque se mueren enseguida. Sí. Joder, no duran nada. Les das nada, les empujas un poquito y ya está, flash, se mueren. Total por 2 minutos de puñetazos y porrazos. Por 10 minutos. Por 10 minutos, aseguran aquí, tenemos un visitante hoy. El visitante. Sí. El visitante mudo. Pues sí, asegura que estuvo más o menos, no muy lejos de esa zona, y afirma que fueron 10 minutos de continuo paliza. Pues sí. Al detenido. Uh-huh. Claro, no aguanta nada, 10 minutos de paliza, pues... Claro, es que ya no se hacen del material que se hacían antes los hombres, hombre. Y aparte después de que ya venía de una pelea, ¿no? Claro. Ya venía. Pero nada, después de todo esto, viene un poco de descanso y os dejaremos con temas varios. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Ya nos vamos! ¡Esta es la última, eh! ¡Salud! Explosión en la quinta. bonito, qué bonito. Pero sabes que más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí otra vez, y como no, voy a realizar mi segundo descanso porque creo que lo voy a necesitar y no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer aquí en este antro. En todo caso, echen la culpa a los asesores, que la tienen de todo. Se desabrocha la cremallera, se va para la cabra y ¡fua!, le mete todo el viaje. Claro, la cabra, al sentirse eso dentro, empieza a correr. Él se coge... ¿Y qué sois, creyentes descreídos, que no íbamos a hablar del Día de la Raza el 12 de octubre? Amén. La Virgen del Pilar y el 12 de octubre. La fecha del 12 de octubre es la fecha cardinal en la historia de España. En ella desembocaron los caminos inquietos de un pasado que tenía conciencia de su destino. No era una quimérica audacia el anhelo antiguo largamente abrigado de una irresilidad la que impulsó a España a la aventura de navegar por rutas oceánicas. Y ese anhelo de España, que parecía un sueño prodigioso alimentado no solo por la ambición de anexionar pueblos. Como debe ser, claro. Y introducirlos en su imperio, cristalizó en aquel gloriosísimo 12 de octubre, en que unos hombres iluminados y zarandeados por la inclemencia de los temporales arribaban a la isla de San Salvador, ante el asombro de una nueva aurora, cabalmente cuando acá, en España, los campaniles despiertos de los monasterios congregaban a los claustrales para el rezo y para impetrar el feliz resultado de las empresas de España. Y encima me estoy poniendo poético. ¿Qué poeta es usted, eh? ¿Cómo consonaban entonces la nave y el vuelo, la cruz y la espada, siempre sagradas, y la oración y el verso? Amun. Un aliento religioso por encima de cualquiera otros intentos terrenales impulsaba a aquellos hombres mitad conquistadores y mitad misioneros. Claro, es que había que civilizar a esos salvajes. No era solo el afán de aventuras y las sed de conquistas lo que les guiaba y les mantenía el tesón erguido como una vela. Estaban hechos de barro ciertamente y nada les era ajeno. Pero al fin de cuentas lo que prevaleció, lo que se salvó, fue el propósito de cristianización de aquellas tierras. Claro. ¡Y el cristazo limpio! Claro, como debe ser. Como nos gusta y debe ser. Porque ya se sabe que cuando se trata con salvajes que son como animales, solo entienden los palos. Pero lo hacemos por su bien. Claro. Y lo cierto es que quizás sin saberlo muchas veces fueron llevando a Cristo a remo y vela, como diría Fray Luis. Y a la América por ellos cristianizada sigue siendo cristiana y prendida quedó para siempre la siembra de una fe, un bautismo y una lengua. Bien puede decir el poeta, así en el campo nuevo cuando pasado el arado la primera cosecha no deja ver el cielo. El 12 de octubre no es solo una síntesis de recuerdo glorioso ni un símbolo de grandezas que evocamos con la frialdad de una conmemoración más o menos espectacular de juegos florales, sino que es una enseñanza viva, la reviviscencia de un hecho pasado que es la raíz de un presente ambicioso que aspira a perpetuarse en un afán cotidiano de perfección. Cine, una película de estas pornográficas. No, pornografía no nos gusta. La fecha del 12 de octubre ha dejado de ser, por fortuna, aquella fiesta exangüe y desviada de la raza para convertirse en la fiesta de la natividad de América y de la maternidad de España. O sencillamente de la Virgen del Pilar. Amun. La fecha ungida de su alumbramiento, de cuando la fe y el imperio iban acordes con las aspiraciones ideales. Siempre la cruz y la espada tienen que ir unidas en la mano. Y en los costados de la Santa María le nacieron las alas para la gran empresa transoceánica. Y no digo la fiesta de la hispanidad, porque esta palabra tan manoseada se la está llevando al borde del descrédito. Fiesta del 12 de octubre de la Virgen del Pilar. Así está bien. España sabía entonces, y vuelvas a recordarlo, que para andar sobre el azul marino hay que mirar hacia el azul del cielo. Qué bonito, ¿eh? Otra vez aquí para presentar el qué... La horterada. ¿Cómo no? Y vamos a poner ni más ni menos que a Camilo VI, que está encima mal escrito. Sí. No con la S, en vez de con la sexto, S. Sexto. Sí, sexto, no sexto. De sexta. Sí. Y vamos a intentar poner un tema que se titula Vivir es así, morir de amor, que es la aparición de Camilo VI en el programa de aplauso del año 1978. Esto es todo una joya. Vaya. Sí. Y colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar una vez más la gran escoria hecha programa y hecha canción, que es la horterada. Amun. Sé que alguien puede vernos. Cuánto tiempo hace, cuánto fue el tormento de querer llamarte y de no poder hacerlo. Y cada tarde notar el frío cuando te marchas y mi cuarto está vacío. A ver si quieres entender que ya no puede ser agua de dos ríos, que ya es la hora de elegir y tienes que elegir sus besos o los míos. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Que empezó este juego chocar de frente y fingir no conocemos. Miedo de un ruido, miedo a un destello, miedo a un perfume, a decir un nombre en sueños. ¿Cuánto tiempo hace que te estoy diciendo? Medio amor no sirve para un corazón entero. Ven a mi casa, que tengo frío. Cuando te marchas y mi cuarto está vacío. A ver si quieres entender que ya no puede ser agua de dos ríos, que ya es la hora de elegir y tienes que elegir sus besos o los míos. A ver si quieres entender que ya no puede ser agua de dos ríos, que ya es la hora de elegir y tienes que elegir o sus besos o los míos. Pagar, pues va a vender el mundo estar. El 17% de los españoles reconoce haber agredido a su ordenador. ¿Y el ordenador responde a la agresión o sigue tozudo como un burro? Se queda tozudo como una burra. Sí. Así, pues ahora te jodes y no funciona más. No, estaría bien que también el ordenador tuviese un sistema de autodefensa que soltase algún puñetazo y tal. Es una así descarga eléctrica. Acompañas con unas risas de fondo. Así, como muy cibernéticas. Lo que pasa es que esto también me parece que supondría el asesinato al ordenador. Claro. Si actuara de tal menester. Digo, con que encima cachondeo, ¿eh? Los alemanes, con un 23%, son quienes más golpean a su ordenador debido al tiempo que esperan la carga de un programa. El 17% de los españoles asegura haber agredido a su ordenador debido a que aplicaciones y archivos tardan demasiado en cargarse, según un estudio realizado por la empresa de fabricación de dispositivos de almacenamiento SanDisk. Los españoles están por encima de estadounidenses y chinos, con un porcentaje de 14%, pero detrás de los alemanes, quienes con un 23% son los que más golpean a su ordenador. Hombre, como tienen esa fama de cuadriculados, pues no aceptan que se les desvíe lo más mínimo de sus objetivos. Pero bueno, ya se sabe que las máquinas son así, y hay veces que funciona y hay veces que no, y, sí. Y bueno. Y si no funciona es como, como los burros, en ese sentido. Claro. Se empecinan y no quieren. Y no hay manera. Una manera. Además, un 27% de los españoles encuestados afirmó haberse puesto de mal humor para todo el día. El estudio, realizado a partir de las entrevistas con 8.000 usuarios, un usuario, más los 8.000, de ordenadores personales y portátiles, destaca que los usuarios de ordenadores personales en España han perdido más de 120 horas, 5,01 días, en el último año frente a sus equipos debido a la lentitud de carga de aplicaciones y archivos. Y por cierto, ¿dónde devuelven ese tiempo? Porque siempre, toda la vida siempre se está hablando del tiempo perdido. ¿Qué pasa? Que luego cuando palmes y llegarás a un lugar que podrás recuperar ese tiempo perdido, como una especie de créditos o de bono extra. Claro, eso estaría bien, ¿no? Sí. Tendrás que como una especie de sucursal de recuperación del tiempo perdido. Claro. Oye, que me acabo de palmar. No. Quiero recuperarlo a tiempo perdido. No, tiene usted X horas todavía para de tiempo perdido durante toda su vida para aprovecharlo. Habría muchos casos que sería, usted ha tenido toda la vida perdida, pues pero mira, no, tampoco se la vamos a devolver. Pues le toca repetir, como repetir curso, ¿no? Sí. Pues bien, el estudio también ha puesto de manifiesto que el 36% de los encuestados en España afirma haber perdido horas de sueño debido a la escasa velocidad de los ordenadores. Estos resultados proporcionan una explicación de por qué el tiempo muerto digital ha llegado a estar entre las 7 experiencias más estresantes con las que se enfrentan los españoles, concluye el estudio. Y claro, si se desvelan, pierden horas de sueño, luego no producen lo suficiente en el trabajo. Entonces también se ve afectada la economía estatal y mundial a la par. Por lo tanto, cuando un ordenador se empecina, realmente está saboteando al sistema. Es un antisistema el ordenador. Sí. En conclusión. Vaya. Si hubiese una avería masiva de ordenadores, sería una acción realmente revolucionaria, porque afectaría a la producción mundial. Claro. Y ahora viajamos hacia Venezuela. Multan con casi 1.000 euros a una pareja que estaba manteniendo relaciones sexuales en un coche. 1.000 euros me parece muy poco. Toma ya, 1.000 euros. Y... 1.000.000 de euros le metía yo. Y aparte yo les metía también, les haría realizar un San Benito por todas las calles. Claro. Y raparles la cabeza y bueno, en fin. Y que los niños las escupiesen. Claro. Esperemos que las autoridades municipales de España no vean esta noticia por lo que ven. No nos extrañaría que aprobaran una ordenanza similar, dado los precedentes de prohibir todo tipo de conductas de dudoso gusto en la vía pública, la cual es una especialista el excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, sí, en todo tipo de prohibiciones al cual más absurda. Lo que vamos a contar tuvo lugar en Venezuela, en un municipio llamado Cabimas, que no Cabinas. Cabinas es otro lugar en el que también se realizan también ciertos actos sexuales. Sí, pero son más bien onanistas, ¿no? Depende. Depende cómo no tengas. Sé yo cómo no he entrado depende nunca cómo, ninguna cómo, de esas. Cómo sea la cabina y cómo sea tú de elástica, de flexible. Ah, bueno. Se dice que incluso hasta en lavabos de aviones que son totalmente ridículos han realizado el acto sexuales sexual cierta gente. Sí, bueno. Un día haremos una encuesta de entre los oyentes, que deben ser muy pocos, el sitio más raro donde la han hecho. En el sitio, en el estado de Zulia, uno de los tres estados con mayores índices de criminalidad en Venezuela. Pues en fin, la pareja fue multada con unos 1.000 euros de sanción por mantener relaciones sexuales dentro de un coche, que es el título de dicha noticia. El procedimiento judicial para este caso ha durado solo 11 meses, algo muy llamativo por rápido, si se tiene en cuenta que la justicia venezolana está desbordada por casos de crímenes sin resolver, según destaca el diario. Está claro que es un acto mucho más criminal estar manteniendo relaciones sexuales en un coche que, por ejemplo, matar a alguien. No, hombre, ¿dónde vas a parar? Es mucho peor lo primero que lo segundo. Claro. Sin lugar a dudas. El caso es que los agentes vieron que los cristales del coche, estacionado junto a un parque, seguro que estaban fisgando y se estaban poniendo cachondos, porque estaban empañados y se movía. Después de confirmar que la pareja estaba cometiendo actos indecentes, y, ¡hombre!, por el que fueron condenados por el fiscal municipal, que era nuevo y llevaba 2 meses en el cargo. El novato. Igual era hasta vicario y todo. Podría ser. Y para hacerse méritos, pues quiso dar la nota, ¿no? Precisamente por esta razón. ¡Actos incívicos! ¡Hala! Concluyase. Gracias. Pondremos un tema de Segismundo Toxicómano titulado RIP. We'll be right back. fuerte bajo las sombras. Mercaderes de la miseria que la ríen. Sigo la ansiedad, la pilla bajo tus pies. Detenido un ladrón que se dejó fotografiar mientras vendía una cámara robada. Otro ejemplo de inteligencia. Sí, otro lumbreras. Sí. Un ciudadano belga de 27 años y domicilio desconocido ha sido detenido en Lloret de Mar acusado de 20 robos en vehículos, después de que la policía le identificase a través de una fotografía suya guardada en una cámara robada que intentó vender en plena calle. ¡Qué crack! Con su foto, ¿no? Con su foto. Según informan hoy los Mossos de Escuadra, la detención tuvo lugar pasado el 23 de septiembre, después de que 5 días antes los agentes recibiesen la denuncia de sustracción de unas maletas de la consigna de un hotel de Lloret de Mar. Un testigo que describió el autor del robo, que fue identificado el 21 de septiembre después de que intentara vender en la calle una cámara de fotos y que acabó empujando al comprador para sustraerle un sobre con 1.400 euros. Hostia, ya ves. Qué crack. Es un crack este hombre. Puto amo. Sí, sí. La víctima, que había pedido probar el material antes de aceptar el trato, retrató con ella al ladrón y los Mossos de Escuadra comprobaron que la fotografía coincidía con la de la persona descrita en el robo de maletas del hotel. Finalmente, la investigación concluyó con la detención de este ciudadano belga cuando se disponía a abandonar el hotel de Lloret de Mar en el que se alojaba. Los agentes hallaron en el interior de su equipaje diversos navegadores GPS y teléfonos móviles, entre otros aparatos electrónicos que habían sido sustraídos del interior de vehículos en los últimos días. Al detenido se le acusa de 20 robos en turismos estacionados en Canet de Mar y en Lloret de Mar, me he equivocado de pueblo, durante los 4 días en los que se alojó en hoteles de esta población de la Costa Brava. El ciudadano belga, al que se le imputa también un delito de hurto por el suceso de las maletas y otro de robo con violencia por el del sobre con los 1.400 euros, pasó el pasado 26 de septiembre a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Blanes, que decretó su libertad con cargos. Y ahora vamos con otro sujeto de cuidado. Detenido un oftalmólogo que se masturbó delante de su paciente para comprobar si veía bien. Y comprobó que sí, que lo vio. Lo vio, ¿no? ¿Qué letra ve aquí? ¿Qué letras ve en la fila de arriba? Este método tradicional que todos alguna vez hemos sufrido en primera persona, cuando hemos ido al oculista, debió quedarse obsoleto para el protagonista de esta curiosa historia, Robert Dick. Y no estamos hablando del whisky peninsular, que produce también ciertas resacas. Que aunque lo parezca por el nombre, no es rey, sino oftalmólogo. Este profesional, por llamarle de alguna forma, profesional, entre comillas, de 48 años ha sido detenido en Michigan, un estado de Gringolandia, después de masturbarse frente a una paciente para comprobar si veía o no. Según una cadena, la cadena CBS. ¿Qué pasa en ese país? Que ha desvelado la noticia, el doctor puso unas gafas nuevas a la paciente de 33 años y la dijo que fuera a su despacho para comprobar que veía. Al entrar ella se encontró a Robert masturbándose. Y lo vio. Los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto. Pero el oculista ha sido detenido esta semana, aunque pagó una fianza módica de $10,000 y ya está en libertad. La víctima logró grabar la conversación de ese momento en su iPhone y esta ha sido una de las pruebas que llevó a la policía a detenerle. Se siente violada, dijo la víctima al sheriff del condado. Dijo ella. Pero le podía haber pegado una patada en sus partes, sí, para sentirse menos violada. O para decir, ¿ves cómo veo? Claro. Que te veo. Que te veo. Funciona. Claro. Y ahora vamos con la sección Guiri. Pues sí. Ni más ni menos con un grupo bastante ya trasnochado, que son los New York Dolls. Que no sé si siquiera que actualmente hasta me suena algo de que van por ahí haciendo algún bolo, ¿no? Los supervivientes que quedan de New York Dolls me parece, sí, que están en solitario por ahí. Seguro. Claro. Uno es el Sylvain, que ese hace unos años lo vi en el Garage Club, que me parece que... Sí. Pues, pues vamos ahora con un tema. El tema es Pills. decapitar. Bien, estás allá, justo que ganar. Hay que ver los lugares extraños que se busca el personal para mantener un momento de intimidad. Ya estamos otra vez con las guarrerías, ¿no? Sí, las guarreridas. Sí. Lugares tan peligrosos que pueden resultar mortales. Y si no, que se lo pregunten a una pareja ucraniana que se decidió a mantener relaciones sexuales debajo de una locomotora de tren en la región ucraniana de Zaporozhye. Que luego pasaron a ser necrófilas. Pues sí. Y ella perdió la vida cuando dicha locomotora se puso en marcha. Es lo que tiene, ¿no? Ponerse en el medio de la vía del tren. Y en una locomotora que no sabes el horario de salida que tiene. Claro. Pues bien, ella, como decimos, murió a causa de las heridas provocadas por el paso del convoy, mientras que él perdió ambas piernas y se encuentra en estado grave en el hospital. Según la policía ucraniana, ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol. Debe ser, ¿no? Porque para hacer ese tipo de cosas son ultra locuras de borracho. Pues sí. Más allá de la locura. Y vamos con otra noticia idiota. Un 12% de los aviones sirve agua contaminada. Encima, agua de fregar, vaya. Y precisamente no la venden barata el agua. O sea que pagas una pasta por un agua encima contaminada. Donde han escupido y se han meado y se han corrido todo el personal de... Sí. De tierra y de aire, ¿no? De tierra y de aire. Y de mar, si hiciera falta. Ya sabíamos todos... Y han potado. Sí. Se me había olvidado otro fluido. Han potado y han echado la bilis también. También. Ya sabíamos todos la fama que tiene la comida de los aviones. Pero también la bebida. Pues sí. Eso parece a tenor de los resultados de un estudio realizado por la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, que protege muy bien el medio ambiente. Otro organismo de doble pensar y de eufemismo. Según este trabajo, el 12% de los aviones comerciales sirven agua contaminada por una bacteria llamada coliforme. ¿Con forma de col? Sí, parece ser. Este agua puede ser está presente en el té o en el café que sirven las compañías, por ejemplo. Con razón, ese café con gusto dudoso. Aguado pues sí. Le llaman. Pues mira, tú fíjate. Fíjate. Y encima es que lo cobran a precio de oro, ¿eh? ¿Tú sabes lo que, barato. ¿Tú sabes lo que es un coliforme? ¿Qué es? Pues dilo. Dilo. Bueno, si alguien lo sabe, que llame al 93-359-4900. O si no, que mejor no llame. Si no, va acompañado con las fecas. Claro. Este dato al menos mejora las cifras del estudio anterior realizado en 2004 y que cifraba en un 15% la proporción de aviones que servían agua contaminada. Vamos mejorando, han pasado de un 15 a un 12% solo. Ah, bueno. Vamos progresando. ¡Bien! ¡Bien por el progreso! Claro. El agua de los aviones debe pasar al menos una prueba al año para detectar si tiene esta bacteria y otra que se llama E. coli. E. coli. Y con un puntito ese, punto coli. Los expertos aseguran que la mayoría de casos en los que se ingiere agua contaminada por esta bacteria se resuelven sin ningún tipo de síntoma o malestar. Pero hay otro porcentaje que no. Claro. Que te jodes. Sí, sí. Y por eso piden que se mejoren los sistemas de esterilización de agua. Esto es el mismo rollo de los que ponen garrafón en las discotecas a las 6 de la mañana. Que cobran igual un cubata... Cubata a 10 euros, encima garrafón. Claro. O sea, aquí estos sinvergüenzas te ponen... Un agua. Es un café que igual te cobran 4 euros como mínimo y encima te meten agua contaminada. Pues sí. ¡Eso sí que es un crimen! ¡Libertario! ¡Has dado a un árbol! Pondremos un tema, ¿no? Sí, pondremos un tema de la banda trapera, del Río. La que no la conocéis. Que no la conocéis, pero bueno, pero hay que ponerlo de vez en cuando para refrescar la memoria. Y pondremos el primer tema de la cara, Curriqui de Barrio. Nunca lo he oído. Amun. Amun. que si alguien está desbordado, su mirada fija al verdugo. Del brazo atado, del brazo que siembra el miedo, el horror, a cada paso que da. Esto recordar como entraron en su casa, a ver si llevan todos los padres sin saber dónde. Le robaron sus cosechas, se quedaron con su casa y ahora le van a quitar. Esto recordar como entraron en su casa, para sí. Algunos empleados de la NSA, la agencia estadounidense en el centro de la polémica provocada por las revelaciones de Edward Snowden sobre comunicaciones interceptadas, aprovecharon las herramientas de vigilancia de las que disponían en su trabajo para espiar a sus novias. ¿A qué te refieres, a la NASA? No, NSA. A NSA. Que es una agencia de, bueno, de seguridad, espionaje y de control absoluto de todo lo que pasa. Sí, el gran, otras del gran hermano, ¿no? Sí, una de sus tentáculos. Que cuando se aburren, pues se espían ante ellos mismos para claro. pasar el rato. El National Security. Sí, en efecto. En una carta a un senador a la que accedió este viernes a este periódico, la Inspección General de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, NSA, con sus siglas en inglés, identifica 12 usos malintencionados de las potentes herramientas de monitoreo de las comunicaciones por parte de empleados sin escrúpulos. Claro, si tuviese algún escrúpulo tampoco estaría trabajando donde estaba. Ahí está, estarían haciendo otras cosas, como tocar la guitarra, como tocar la armónica, no. como plantar coles. O como hacer el pino todo tripado, por ejemplo. También. Es una actividad también muy divertida. Claro, y útil a la par. Claro. Porque así se riega el cerebro. Bueno, sobre todo porque luego va hacia la cabeza, te metes boca abajo y la sangre va atrás para la cabeza. Claro, ¿y quién dice que esto no pueda ser un buen crecepelo? Claro, ¿quién te lo dice? ¿Quién te lo dice? Este nuevo episodio de revelaciones sobre la intrusión de la privacidad de los estadounidenses operado por la NSA ha sido apodado LoveInt por algunos medios de comunicación en referencia a Love Intelligence o inteligencia amorosa. O inteligencia militar. Sí, que son dos términos absolutamente dispares. Unidos de la mano. Sí, inteligencia y militar. ¿Eh? ¡Oh! Ministro de Exteriores. ¿Eh? Como diría el Abel Matutes, pues sí. Pues sobre cuando estaban con la guerra de los Balcanes en los 90. Usted pregúnteme por la guerra de Cuba de 1898. Que de esa me lo sé todo. La ley prohíbe a la NSA vigilar las comunicaciones de los. Esto ya lo he leído. Esto no impidió que en 2004 una funcionaria de la NSA enviada al extranjero vigilara el teléfono móvil de su marido porque sospechaba que tenía una aventura, señala la Inspección General de la NSA, según la cual la empleada luego renunció. En otro caso, una funcionaria extranjera del gobierno estadounidense contó que sospechaba que su novio, quien trabajaba para la NSA, vigilaba sus llamadas telefónicas. La investigación mostró que el novio en cuestión había escuchado entre 1998 y 2003 las conversaciones en 9 teléfonos diferentes de distintas mujeres. También él dimitió. Ya, no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Claro. Otro empleado había monitoreado las comunicaciones de 3 mujeres entre el 2001 y 2003, según la Inspección General de la NSA, que no especifica si se trataba de novias. No, este era un voyeur, simplemente. Sí. En otro caso, en 2003, un funcionario había vigilado las comunicaciones telefónicas de su novia extranjera para determinar si estaba involucrada con funcionarios de gobiernos extranjeros u otras actividades que podrían causarle problemas a él. Lo que se llama relaciones internacionales. Sí, ¿no? Un miembro de la NSA llegó incluso a realizar investigaciones en su primer día de trabajo sobre 6 correos electrónicos de una exnovia. Rápidamente atrapado, dijo que deseaba entrenarse. ¿Entrenarse, ha dicho? Sí. ¿Entrenarse? Y vigilaba a la exnovia. Sí. Qué capullo. Entrenarse, claro, para su trabajo. Claro. De espía, evidentemente. Sí, claro. Sí. Esto me recuerda a una película mítica que se llamaba Superagente 86. Ah, sí, esa era muy divertida. Estaba la gente 99 también. Sí. Que era aquella serie que empezaba que se abrían un montón de puertas. Sí. Y hablaba con el zapato, ¿no? Y hablaba por el zapatófono. Eso, exacto, el zapatófono. ¿Qué nos recuerda el zapatófono? Vaya. Esto fue precursor, fue premóvil, ¿eh? El premóvil, sí. También. Sí. Ahora vamos a poner un tema de un grupo que del Baix Vallès que eran los Desparrami. Un grupo que ya hace unos años que ya no existe. Y tuvo el dudoso gusto alguna vez hace años de acudir a este programa. De una de las peores entrevistas, creo que se recuerdan en la historia radiofónica. Bueno, de entrevista, por llamarla de una forma. Por llamarlo de alguna manera. Absolutamente nada. Y bueno, y vamos, la canción que vamos a poner está relacionada con el día tan especial de hoy. Y se llama Medicina Fascista, que da unos buenos consejos por si os encontráis por la calle con algunos de estos... descerebrados. De estos que levantan por ahí el brazo, en plan romano y estas cosas. Els idiomes pertanyen als pobles, els nacionalismes pertanyen als polítics. No et creguis les seves mentides, no et converteixis en una víctima del seu mesquí poder! Sueño caótico, sueño caótico. Generación transnacional. Generación transnacional. Pues entablamos por fin la recta final. Esto se acaba de una jodida vez. Ya era hora. Estábamos en el mejor de momento del programa, que es cuando se acaba. Sí, hombre, es cuando ya nos fumamos el cigarrito, cuando ya pasamos de todo y ya. Sí, algunos cigarritos de estos con algunas sustancias. También. Entonces, hemos estado lo de siempre, tú y yo. Más el invitado invisible. Sí, el visitante. Invisible y mudo a la par. Amun. Amun, España. Bueno, sería el visitante Amun. Que será la palabra que más ha proferido durante él. Claro, porque está emocionado, porque estamos en el día del 12 de octubre, el día de la raza. Sí. Claro. Y entonces, pues todos nos emocionamos. Todos. Es un día. Es un día entrañable. Sí, entrañable. Estoy a punto de llorar. Yo también. Y como veis, ya aquí ya tenemos el cerebro totalmente vacío. Sí, que alguna vez hemos tenido algo en él. Y nada, vamos a dejar porque ya no tenemos nada más que decir y ya está otra. ¡Hala! Seguiremos con canciones varias. Quebranta tus cadenas de esclavitud. Jesucristo es tu vecino poder. Quebranta tus cadenas de esclavitud. Eso de la ignorancia. La última, nos vamos ya. Se la vamos a dedicar. Se la vamos a dedicar a esa gente que hizo pisos para los obreros en Belviche, cuando aquello todo eran barrizales, cuando no teníamos metro, cuando olía a cloaca que echaba para atrás, que todavía huele y estaba lleno de ratas. Entonces ahí los obreros se podían comprar un piso. Después de la presión vecinal se consiguió que se fuera arreglando el barrio poco a poco. Pero ahora, los hijos de los obreros que crecimos allí y que chupamos aquella mierda, no llegamos con nuestro sueldo a comprarnos un piso en nuestro barrio. Nos niega la vivienda. Para el Ayuntamiento de Hospitalet y el negocio inmobiliario. Batalla campal. Yeah. cerremos las comisarías de una jodida vez. Bueno, anem amb una cançó contra la guerra, contra els yanquis, els invasors. Maldito yanqui! Americano, marrano. Vas a los países del tercer mundo a chuparles la sangre, a chuparles el petróleo. No quieres ni que decidan sobre los precios de sus propios productos, vampiro. Feeding the rich, stop killing the poor. Yankee, go home! Toda América Latina oprimida, partida. Yankee, go home! Stop feeding the rich, stop killing the poor. Yankee, go home! Toda América Latina oprimida, partida. Yankee, go home! Stop feeding the rich, stop killing the poor. Yankee, go home! Toda América Latina oprimida, partida. Vete a casa que te espera. La hamburguesa en la nevera. Bueno, esta pa'l Juanra y pa' toda la peña que se la sienta suya, en verdad. Leeros la letra y ya me diréis quién se la siente suya y quién no. No puedo olvidar. Y a ver si bailamos un poco. Hay que entrar en calor. ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡No puedo olvidar! ¡No, no, no, no! ¡No puedo! Otra semana maldita, otra plaza, otra calle manchada de sangre. Otra semana maldita, otra plaza, otra calle. No puedo olvidar. Llevas tiempo dentro, caída, no se sabe que de allí ya no se sale. No puedo olvidar. Sí, compañero, curria mía y que no te vea nadie. Otro montaje policial. Otras cuatro vidas más arrancadas de las nuestras. Otro montaje policial. Otras cuatro vidas más. Salgo a la calle. Pero salgo a la calle. Salgo a la calle. Pero salgo a la calle. Salgo a la calle. Salgo a la calle. Salgo a la calle. Salgo a la calle. vida puta, no me voy a olvidar. He nacido para esto, que si algo yo soy Dios mismo para cambiar. ¿Y quién me ha pedido mi opinión? Solo sé que yo nací y estaba todo hecho. Y siendo estupro, ser pecado para Dios, que está como los dos, es el mi desacuerdo. Salgo a la calle. Salgo a la calle. Salgo a la calle. Salgo a la calle. Miedo para el escudo del nuevo lado, porque cara de la se dice demasiado. Porque he mirado hacia perdido las expresivas que se clavan para siempre. Porque está por chula, pero cuando por chula no vale la pena soñar. Porque los dueños del mundo le parten la hija, pues vale la pena soñar. Salgo a la calle. Culpable todo esto del mal grande poderoso que no tiene nuestra salvación, la marioneta que lo defiende a muerte. Pasando por los ciudadanistas que solo quieren reformar lo que desde su base falla en capital. Todos ellos son culpables de que todo siga igual. El capitalismo se visualiza contra los con ojos que lloran sangre, ojos que lloran muertos, ojos que lloran ojos, ojos que no pueden ni llorar porque ya no les queda más. Por eso no pienso olvidar.